Somos un delivery sin distancias. No importa la lluvia, el sol o por donde haya que pasar. Porque a nosotros solo nos importa el destino. Radio Imperio. No importa el lugar. Llegamos igual. Che Pana. La voz de Latinoamérica. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos de vuelta aquí en Che Pana. Después de casi un mes de vacaciones por el receso invernal, retomamos las emisiones a través de radioperio.com.ar en un día también especial para la radio, porque hay que aclarar también que se hizo el relanzamiento con la fusión entre Radio Perio, la parte deportiva de la radio de la universidad, y Radio 23. Radio 23 la deportiva, perdón, gracias ahí Tincho, el operador del otro lado de la pecera. Así que bueno, estamos aquí estrenando este nuevo espacio y los invitamos a todos también a sumarse a la radio. Están todos los alumnos de la facultad invitados. También recordamos que se está llevando a cabo la quinta jornada del JUMIC, de Jóvenes Medios e Industrias Culturales, el congreso aquí que da cierre hoy. Así que bueno, los que quieran acercarse, hay una variedad muy grande de actividades, charlas, distintas conferencias. Así que es una buena ocasión para acercarse a la Facultad de Periodismo y disfrutar de todas estas charlas. Hace un ratito también, en el programa anterior, en Estereotipo, estuvo Hernán Casiari, salió al aire por la facultad. Ya nos estuvieron comentando ahí que pueden encontrar la entrevista en la página de Facebook de Estereotipo, ya el día de hoy a la noche o mañana. Pero bueno, nosotros estamos en Che Pana, pasó un mes desde el último programa y como siempre está el mismo equipo. Rodri, ¿cómo te va? ¿Cómo anduvieron las vacaciones? ¿Cómo andás, Simón? La verdad que muy bien, se disfrutaron, se necesitaban también en su momento y como vos decías, ya pasó un mes desde nuestra última salida al aire. Demasiadas vacaciones, sí, para mí. La verdad que sí. Se hacía esperar, ¿no? Estábamos ansiosos por volver acá a disfrutar con todos los oyentes de Che Pana. Y justo, como bien vos decías, se da en un marco especial en esta nueva fusión que tiene la radio, en el marco del JUMIX, con la charla de Casiari previa a nuestro programa. Así que también un orgullo de nuestra parte, de todo el equipo de Che Pana, de poder formar parte y estar aquí, claro, presente. Y además también, ya vamos anticipando, tenemos un móvil en la vigilia por Miguel Bru, ya estará Beto, allí el especialista en política, cubriendo las manifestaciones que se están desarrollando en 5 y 59, allí en la comisaría novena, que comenzará a las 19 horas, pero ya hay movimientos y Beto en instantes nomás nos estará cubriendo allí lo que suceda. Así que Rodri, ¿anduviste de viaje o algo? Me fui a mi pueblo, a mi lugar de origen, allá a Trenquelauquen. Así que bueno, mucho asado, mucho sí, amigo. Mucho asado con los amigos, con la familia, las comidas de la abuela también, clave, fundamentales. Así que bueno, anduvimos de vuelta a los pagos por un tiempito. Excelente. Bueno, Rodri, ¿vos, Che? ¿Dónde anduviste? Yo bien, anduve también por mi pueblo y después disfrutando de Córdoba, ya allí de las sierras, con la familia también. Y por qué no, ya que estábamos, matamos dos pájaros de un tiro y fuimos a ver el Alma, que estará jugando hoy. Ya Marquito nos estará contando un poco también, que estará enfrentando al Dream Team allí. Difícil desafío. En una nueva hazaña. ¿Por qué no? Yo confío en este equipo. Hay siempre esperanza. Obvio. Y ya que lo nombramos, aquí está junto con nosotros en la mesa Marco Ciapina. ¿Cómo te va, Marco? ¿Cómo estás, Simón? Bien, ¿todo vos? Tranquilo, por suerte, todo bien. Acá de vuelta con todos ustedes. Yo fui a mi pueblo, acá unas 30 cuadras queda mi pueblo. Sí, sí. Descansando y bueno, ahora volvemos con todo. Con todo. Y me contaron cuando viste por Mar del Plata también. Sí, sí, unos días, pero relajando un poco. Claro. Hay registros fotográficos en las redes sociales. Está bien. No, búsquenlo si quieren, no. No hay nada muy agradable, pero bueno, algo ahí. Así que, bueno, ¿y qué nos tenés para hoy? ¿Qué se cuenta allí por Río, por los Juegos Olímpicos? Bueno, hace, como decías vos, un mes que no nos veíamos y han pasado un montón de cosas, sobre todo allí en Río de Janeiro, con los Juegos Olímpicos. Y haremos un pequeño repaso por los deportistas latinoamericanos. Y veremos, ¿no? Quiénes eran los aspirantes a medallas, quiénes lo consiguieron, quiénes no. Y de paso también, si hay un poquito de tiempo, algunas perlitas para analizar sobre cosas que han pasado en Río. Buenísimo, muchas gracias. Y según dicen por ahí los que saben, no hay radio sin lapicera y sin mate. Y el encargado del mate de hoy es Juan Pajela, que está aquí con las efemérides, con los recuerdos latinoamericanos de la historia. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo va, Simón? ¿Cómo están todos? Muy bien, también me fui de viaje. ¿Estuviste de viaje? Retorné a mi pueblo. Como todos, aprovechando también, el receso invernal y todos partimos allá a nuestras familias, amigos. Claro. Se sean buenos mates y se come también muy bien, unos buenos asados. Y yo soy de Pehuajó y nada, extrañando el programa, también se necesitaban las vacaciones. Claro, y para el programa de hoy, ¿qué nos tenés, qué nos vas a contar? Vamos a recordar, vamos a tener dos homenajes. Por un lado a Fidel Castro, perdón, que estuvo cumpliendo años. Y también a... vamos a estar hablando de una casa muy importante acá de la ciudad de La Plata, que algunos platenses la han visitado, que hoy en día es un museo de acá donde se puede visitar. Excelente, estoy ansioso por escuchar eso. Pero antes que nada, también hay que recordar que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, ¿no, Rodri? Cómo no, Simón, pueden hacerlo a través del Twitter en @chepanaradio o si no también vía Facebook en Chepana. También, no sé si se acuerdan los oyentes, todos los programas con Rodri traemos una banda que musicaliza cada edición de Chepana y en este caso nos trasladamos a México. Ya habíamos estado ese amigo con Molotov, pero ahora el Tri. Con el Tri, una banda que en Argentina también repercute mucho por su relación con la renga. Claro, tal cual. Y para hablar un poco sobre el Tri, estamos escuchando justo Viciosos. Un tema que ejemplifica a la perfección todo lo que es el Tri, todo lo que es el rock. De hecho, en la canción, el cantante Alejandro Lora, perdón, se me había traspapelado, habla sobre Quiero vivir entre notas musicales, un poco su esencia en la música y cómo la música se... ¿cómo decirlo? ¿Cómo la música se expresa a través de él? Me parece, yo lo tomo como una declaración, ¿no? De la banda, de Lora y también, supongo, de la banda en general, de su vicio, ¿no? Habla un poco justamente de los vicios y del suyo en particular, que es el rock, es lo que hace su música. Una de las frases dice, quiero que me entierren al ritmo del rock. Sí. O sea, ahí refleja un poquitito, ¿no? Su pasión, ¿no? Y eso es lo que nos muestra. Y para arrancar, ¿no? En esta vuelta de vacaciones, allá arriba también, movidito con el rock aquí en Chepana. Y justamente en este tema de apertura que traemos para este programa, justamente es el pantallazo de apertura también hacia la banda, hacia el Tri, donde ellos manifiestan justamente sus vicios, sus pasiones. Claro, el pantallazo de apertura justo en el primer CD que lanza la banda, en Simplemente, allí por el año 1984, donde exploran un poco a través del CD, ¿no? Y de este tema, la naturaleza humana. Ahí tocan temas como el amor, como la negligencia corporativa, la adicción al rock, justamente en este tema. Y también, ya que estamos hablando un poco de El Tri, es una banda que recorre distintas aristas de la lo sociedad, temático, claro. Porque atraviesa, habla un poco la religión. De la religión, es una banda muy religiosa, de hecho el cantante viste casi en todos los recitales una remera de la Virgen de Guadalupe. De hecho también, te agrego a eso, le dedicaron incluso una canción a la Virgen y al Papa argentino, Juan Pablo II también, dieron un tema dedicado ahí, y en cada tema, si bien quizás obviamente no son centrales de la religión, siempre menciona a Dios, y bueno, es muy creyente. Esta banda que también, además de la religión, toca temas sociales también, como pueden ser la pobreza, las desigualdades, la inmigración, un punto a tener en cuenta, teniendo en cuenta el lugar de donde la banda, México, y donde se da habitualmente la inmigración ilegal entre Estados Unidos y su país, así que también toca ese tema y también lo estaremos desarrollando aquí en Chepán. Sí, como vos decías, temas de la religión, como Virgen Morena, que está dedicado justamente a la Virgen de Guadalupe, la cual él viste en su atuendo, como dijimos. Del disco Cuando Tú No Estás, del año 1997, uno de los discos intermedios de la banda, del Pelotón del Medio, sería, y donde ejemplifican y donde nombran cosas religiosas como desde allá arriba en el cielo, la madre del creador nos cuida. Todas, si uno se pone a escuchar bien la letra y a leerla detalladamente, parece un sermón de iglesia. La verdad que sí, no. Porque justamente como Gol señala esa frase, te transmite como que la Virgen protege, nos cuida, ilumina, claro. Nos ilumina, nos manda su bendición desde allí arriba. Son todas. Una manera me parece esta canción de agradecimiento, justamente el creyente, porque también en una parte dice: tu pueblo te canta esta canción. Claro. Como a modo de que, bueno, él le agradece por esa protección, ese cuidado que le da a él y a todo el pueblo. La Virgen de Guadalupe es una canción especial y, bueno, la religión bien impregnada en esta banda. Y así le traemos nosotros Virgen Morena, perdón, del Tri. Soy un adicto de rock. Cuando la luna se empieza a ocultar y la luz nos comienza a iluminar, empiezan a sonar las campanas de la basílica. Recordamos que estamos escuchando Virgen Morena en una canción que se produjo de una manera extraña porque participaron varios personajes de la música y medios como Carlos Santana, un histórico guitarrista muy representativo en Latinoamérica, y también, vos lo has visto seguro, Rodri, tocando el himno de Estados Unidos en la NBA. ¿Cómo que no? Sí. Bueno. A los amantes del básquet lo van a reconocer seguramente. Claro, tal cual. Y después también participó Víctor Trujillo en este tema, tocando un poco la batería. Así que cambió la formación solamente para este tema, para Virgen Morena de El Tri, que luego más adelante estaremos contando un poco la historia de la formación de esta banda mexicana. Pero ahora nos preocupamos, ya que estamos en el 17 de agosto, en recordar qué pasó este día. Y para eso, ¿quién mejor que Juan Pajela para que nos cuente eso? Te estresa la facultad. Cortá la semana los miércoles de 17 a 18 horas escuchando Che Pana. Sí, hay que recordar que hace aproximadamente 50 años se llevó un congreso en Punta del Este, en Uruguay, donde Estados Unidos trató de proponer la Alianza para el Progreso. Como venimos hablando en este programa, o sea, Estados Unidos interviene en la vida de Latinoamérica muy fuerte y siempre tratando de beneficiarse a sí mismo. En este caso, la Alianza para el Progreso era un programa que tenía como objetivo la erradicación de la alfabetización en América Latina, pero en realidad... creación de escuelas, hospitales, pero en realidad era una trampa para Cuba, porque fue el único país que no estuvo de acuerdo con este programa y fue el único país en no firmar el acuerdo, porque los países latinoamericanos tenían que invertir alrededor de 80 millones de dólares. Una utopía en ese momento, porque... Estados Unidos no lo logró, digamos, no lo logró implementar a causa del avance del comunismo, por un lado, y de la muerte de su presidente, de Kennedy, claro. Del asesinato, digamos. Sí, o sea, Estados Unidos le pedía a ellos inversiones para Estados Unidos, y luego estos países que se adherían a los norteamericanos quedaban pegados a su economía, a sus reglas políticas, a su dependencia. Claro. Me parece que, claro, justamente es eso, es la dependencia, ¿no? A través de endeudar a los países latinoamericanos a manos de Estados Unidos, bueno, eso les genera que Estados Unidos también maneje como títeres después la economía, las políticas también, porque en esa época estuvieron justamente después las dictaduras militares impulsadas por Estados Unidos. Así que bueno, ahí vemos también cómo todo se entrelaza y estas estrategias de Estados Unidos que se repiten a lo largo de la historia. Sí, un programa de ayuda económica, política y social que termina siendo otra cosa, ¿no? Claro, como bien dice, aportan ustedes, es realmente fue así esta Alianza para el Progreso. Fue una necesidad que tenía América Latina, que la veía Estados Unidos, pero en realidad era beneficio para él. Y por otro lado, también pasando a otra efeméride. Bien, sí, sí. El 17 de agosto en la Argentina se implementó la ley de reforma del Estado, cuando Menem, que venía de un contexto de hiperinflación y... muchos despidos con el gobierno de Alfonsín, en realidad tiene dos artículos importantes esta ley, sí. Que digamos que tienen como objetivo todos los cargos públicos y los sectores públicos de la administración pública del Estado a que pasen a manos de empresas. Sí. O sea, privatizar todo. La famosa privatización de la década del 90. El neoliberalismo. Digamos, bueno, como lo pudimos ver durante nuestra historia, lo que dejó como consecuencia la privatización del Estado fue un deterioro de la economía muy... muy, muy importante. Aparte, la mayoría de las empresas se vendieron, como por ejemplo las compañías telefónicas, aerolíneas, los medios de comunicación, etc. Sí, la famosa frase, todo lo que deba ser del Estado será de los privados o será vendido, ¿no? Claro, y sí, es así. Cual. Bien, y para la próxima entrada, ¿qué nos puedes anticipar? Bueno, para la próxima entrada, como nos adelantamos en un comienzo, una visita que muy especial a una casa de acá de La Plata, donde los que viven acá la deben conocer. Sí. Y bueno, también desde la facultad también se hace una visita a una casa muy particular de la historia. Bueno, ahí pasó un poco Juancito Pajela recordando la ley de reforma del Estado que dio un giro rotundo en la historia argentina. ¿Te estresa la facultad? Cortá a la semana, todos los miércoles de 17 a 18 horas, escuchando Chipan. Volvemos al aire de Che Pana, 17:35 de la tarde en todo el país. Y como estuvimos anticipando, hoy está Marco Ciapina para hablarnos un poco de los Juegos Olímpicos, donde hoy estará jugando el vóley, un partidazo con Brasil a las 22:15. Y el básquet también. Y el básquet de Argentina contra el Dream Team. Con Roy estamos muy nerviosos a ver qué pasa, si hay otras años más desde la generación dorada. Pero bueno, Marquitos, ¿qué nos puedes contar? Así es, bueno, les saludo nuevamente. Bueno, recién decías, un partidazo entre Argentina y Estados Unidos. Se ve complicado, pero bueno, esta generación de jugadores y ahora esta combinación, ¿no?, entre los nuevos deportistas, basquetbolistas argentinos, creo que pueden, ¿no?, lograr otra hazaña. Es posible, será muy difícil. Primero, me parece a mí que es importante recordar, y me gustaría que charlemos un poco, como una introducción, después de tanto tiempo sin vernos y de ya ha pasado más de la mitad de los Juegos Olímpicos, que van a terminar, recordemos, el domingo. Ver cómo está el medallero. A ver. Hay algunos detalles curiosos y repasar cómo están los países latinoamericanos, ¿no?, que participan. Lejos, como siempre, Estados Unidos, o como por lo menos estas últimas décadas, Estados Unidos con 86 medallas, con 28 de oro, 30 de plata y 28 de bronce. Segundo, el Reino Unido, con 50, con 19 doradas. China con 17 doradas y 52 medallas en total. Rusia cuarta y Alemania quinta. Recién los latinoamericanos que aparecen, esos son el top five, ¿no? Digamos. Sí. Como bueno, siempre, son sí, los únicos que se mantienen. Rusia está un poco bajo, sabes, por su baja del atletismo. El Reino Unido sorprende con la cantidad de medallas, claro, manteniendo inclusive una cifra similar a la de Londres, que eran locales. Eso es uno de los datos de este juego. Y recién los latinoamericanos aparecen en el puesto 16 con Brasil. Con Brasil, que tiene 11 en total, que no, digamos, está un poco debajo del nivel esperado, teniendo en cuenta que son locales. Tiene 3 doradas, 4 de plata y 4 de bronce. Brasil, sin duda, creo yo que la más resonante fue la del salto con garrocha. Esperemos que, la del fútbol puede ser también importante. Hoy ganó una semifinal Brasil con Honduras. Pero me parece que la más resonante, la que más dejó río, porque fue sorpresiva además, fue la del salto con garrocha, no sé si la vieron, de Thiago Brás da Silva, que le ganó a la Belaní, el favorito, el francés, y que sorprendió. Ya había varios candidatos de Brasil, ahora enseguida repasaremos los candidatos que no pudieron quedarse con medalla. Pero Brasil sigue siendo el máximo medallista latinoamericano, es el local, claro está, pero teniendo en cuenta su parámetro histórico de cantidad de medallas, está un poco por debajo, tiene 11 en Londres. Recordemos que fue en 2012, trajo 17, en Beijing 15 y en Atenas 10. Teniendo en cuenta que es local, se esperaba un poquito más. Sí. Debajo aparece Cuba, hablaremos de Cuba más adelante, tal vez hoy, tal vez el programa que viene, de por qué está por debajo, muy por debajo de su nivel histórico en cuanto a lo deportivo. Tiene 2 doradas, 2 de plata y 4 de bronce, 8 en total. Después aparece Colombia, tercero entre los latinoamericanos, en el puesto 24, con 2 doradas y 2 plateadas. Buen desempeño, es la primera vez que Colombia gana 2 medallas de oro. Eso es bueno. Las lograron Caterín Ibargüen en salto triple y Oscar Figueroa en pesas, en la categoría hasta 62 kilogramos. Después aparece Argentina en el puesto 29 con dos doradas y una de plata. Argentina, que para colmo arrancó primero. Arrancó ahí el primer día con la Peque Pareto. En judo, en la categoría menos de 48 kilos. Arrancó el primer día con la medalla dorada. Después, bueno, consiguió del potro la plateada. Y ayer, Lange y Carranza se ganaron en el NACA 17 mixto, la categoría del yachting, la segunda dorada para Argentina. Recordemos que los Leones, también el seleccionado de hockey masculino, se aseguró una medalla. Y estamos a la espera de alguna otra medalla. Está complicada, pero bueno, ahí juega el vóley, también lo decías, a la noche contra Brasil, que se puede meter en zona de medallas. Y bueno, claro, está el básquet con Estados Unidos, el partido es difícil. Los últimos dos que aparecen con medallas, después están obviamente los que todavía no pudieron cosechar ninguna, son Puerto Rico, que tiene una dorada con Mónica Puig en tenis individual, que fue también una sorpresa, ¿no? Si bien está bien en el ranking mundial, digamos, está en top 30, sorprendió claramente con su título, teniendo en cuenta que estaban las Williams. Exactamente, había candidatos. Y por último, Venezuela, que tiene una de plata con Yulimás Rojas en salto triple. También era una deportista que se esperaba que consiga algo para Venezuela. Y hasta ahora va una medalla. Hay países que no lo tomé en cuenta, por ejemplo, Jamaica. Tuve en cuenta a los hispanoparlantes, ¿no? Para hacer este recorrido. Pero Jamaica en atletismo, claro, que tiene grandes figuras, obviamente Bolt, Fraser, la femenina. Exactamente. Y bueno, obviamente saca un poco de ventaja, pero tuve en cuenta estos países, son los que por ahora ganaron medalla. Hay esperanza en algunos otros, si quieren, más adelante. Les cuento quiénes eran estas promesas del deporte latinoamericano, quiénes consiguieron medalla y quiénes se quedaron en el camino. Muy bien, muchísimas gracias, Marco. Hicimos el repaso del medallero olímpico y ya llega ahí la marcha a favor de Miguel Bru pidiendo justicia allí en la comisaría, en la novena, en la voz de Beto Cremonte, que ya se está acercando a los estudios. Y luego también, ya anticipamos, vamos a tener un móvil desde Brasil que nos estarán contando un poco por fuera de la parte deportiva, ya que de eso se encarga el señor Marcos Siapina. El ambiente. El ambiente, más que nada, el ambiente, estas protestas contra Temer, y distintas cuestiones que no se conocen en los medios de comunicación. Pero bueno, ya llega Beto Cremonte. Che Pana, te politiza. Bueno, Beto, te doy la bienvenida ahora formalmente. ¿Cómo andan, chicos? Bien, a las corridas. Hoy, la verdad, un día bastante difícil, una tarde muy difícil, complicada. ¿Qué pasó allá, ahí no, en la novena? No, y bueno, estuvimos buscando, fui a buscar a Rosa, estuvo en señal de protesta encadenada en el tribunal la noche 57. Bueno, por una cuestión de indisposición de salud, se tuvo que ir, se retiró. Así que bueno, después la estaremos acompañando en la vigilia, en la comisaría novena, a partir de las 19:30 horas. Sí. Están todos invitados, digamos, para apoyar esta lucha que ya lleva 23 años por la desaparición de nuestro compañero, sí. Miguel Bru, compañero de acá, sí, en la casa de periodismo. Digamos. Allí desde 1993, cuando Rosa inició la protesta, inició las denuncias, y el juez de la causa le dijo que su hijo estaba en Brasil con alguna chica, no le dieron importancia en su momento, y fue justamente en una época donde la policía, aquella dictadura militar... La maldita policía, como se le llama, decía, sin cuerpo no hay delito. Entonces, hasta bueno, que hoy Rosa volvió a recibir un nuevo revés, digamos, hoy no, pero estos días recibió un nuevo revés, como que el fiscal de la causa no está investigando, no está moviendo la causa. Y la causa, bueno, no está esclarecida, más allá de tener algunos condenados. Está Justo López condenado, cumpliendo prisión. Pero bueno, la justicia no llega a Rosa, el cuerpo no aparece. Hay muchas búsquedas en muchos lugares. Y bueno, es la desesperación de una madre por darle sepultura a su hijo, ¿no? Sí. Bueno, ya estaremos charlando un poco más sobre esto, porque ahora me están informando que tenemos en el aire a Gastón Lupi, profesor de la Facultad de Periodismo, con quien hablaremos un poco sobre Río de Janeiro. Hola, Gastón, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué cuenta? Saludos a la distancia. Gracias. Igualmente, contanos un poco cómo está el ambiente allí en Río, por fuera de lo estrictamente deportivo. Es decir, soy un poco más específico en la pregunta. ¿Qué notás vos, cómo se manifiesta la gente después de tantos problemas que hubo anteriormente, previos a la preparación de los Juegos Olímpicos, en los cuales no sabía si se iban a hacer, si no se iban a hacer? La gente salió a manifestarse en contra justamente de la realización de los Juegos Olímpicos. ¿Se percibe algún clima extraño o está todo normal? ¿Cómo lo notás vos? A ver, dos cosas. Por un lado, no soy un enorme conocedor del tema, pero yo sabía que los Juegos Olímpicos no iban a suspenderse. Claro. Y de hecho, lo mismo sucedió con el Mundial de Fútbol hace un par de años, y lo mismo sucedió con China en el 2008, sí, con Sudáfrica en el fútbol del 2010. Cuando comienzan esos run-runes acerca de las dudas de una sede, de infraestructura y demás, casi de manual, la FIFA en el caso del fútbol, o el Comité Olímpico Internacional en el caso de un Juego Olímpico, de inmediato salen a decir que el evento se hace, digamos, ¿no? O sea, sí, son muchos los intereses en juego, es mucho el dinero que hay de por medio, es muy difícil, es prácticamente imposible, digamos, que suceda algo de ese tipo, que logre suspenderse. Imagínense que cuando empezaba a hablarse de la posibilidad del impeachment a Dilma Rousseff, una de las primeras cosas que hicieron fue confirmar la continuidad de los Juegos. Luego fue suspendida Dilma y empezó el Ministerio de Deportes a cambiar de manos. Sin embargo, el Comité Olímpico, sin saber bajo qué presidente, bajo qué Ministerio de Deportes, garantizó que los Juegos iban a estar aquí. Tuvimos el accidente en la ciclovía, que ocasionó un par de muertes. Y los Juegos fueron confirmados. Diría que es cierto que Brasil no ha llegado de la forma ideal, ni mucho menos. Pero de ahí a creer que los Juegos corrían peligro, me parece que es no entender la lógica de que realmente estamos hablando de un negocio muy importante, que no solo para el mundo del olimpismo hubiese tenido costos altísimos suspenderlos, sino que imaginemos también para Brasil, ¿no? O sea, la crisis que desataría en un país, digamos, con todos los costes que debe asumir a partir de la suspensión de un mega evento. Hola, Gastón, ¿cómo estás? Te habla Beto. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Gastón, te saco un poquito de la parte política estrictamente, digamos, de esto de que se hablaba la suspensión de los Juegos o no, y te llevo un poquito más para el lado de la salud. Viste que mediáticamente a Brasil se la estaba colocando como que había una pandemia de dengue, una pandemia de Zika. De hecho, deportistas europeos tenían mucho miedo, mucho temor de venir para Latinoamérica por este tema. ¿Vos qué pudiste ver de esto? Mira, no he podido ver absolutamente nada de eso. Sí te puedo contar una anécdota un tanto graciosa, si se quiere. Las recomendaciones en Argentina que nos llegaban a través de distintos ministerios. En el caso particular, que asistía al Centro de Medicina Viajero del Hospital San Martín, que es un servicio que te recomiendo para que viajen, nos hacían mucho hincapié en utilizar el repelente de marca conocida, ¿no? El repelente verde, que era el más potente. Y una de las primeras cosas que hice aquí en Brasil, cuando registré una acreditación de prensa ante el Comité Olímpico, ellos me entregaron una mochila, me entregaron algunos presentes, y me entregaron un repelente color naranja, que se supone que es el más debilucho en cuanto a su poder, digamos, de repeler a los insectos, ¿no? O sea, uno venía con esas precauciones, el repelente verde, el cuidado de la ropa, de la ropa clara, de no ponerse al sol en la mañana, en la tardecita, pero la verdad es que estando en el clima olímpico, uno nota que la gente anda en cuero, anda en remeras, anda con sus piernas al descubierto, y no se vive para nada eso dentro del ambiente olímpico. Y sí también explicar, bueno, que obviamente por otro lado, en la zona de Río Janeiro, tampoco está, digamos, exigido, ni siquiera recomendado la vacunación contra la fiebre amarilla, digamos, ¿no? Sí, en el caso de que quisieran seguir el fútbol, por ejemplo, que recorría otras ciudades. Pero aquí en Río, la verdad, uno uno no ha visto esa paranoia que todavía no llegaba a nosotros. Y que es cierto que en el caso de algunos deportistas de élite, conocidos, reconocidos, por dicho, hasta les ha servido de excusa como para no venir a los juegos. Ah, está. Bien. Y Gastón, en cuanto a lo organizativo, ¿cómo lo viviste el juego? ¿Cómo lo viste a Brasil? Digamos, estuvo a la altura de las circunstancias, digamos, sabiendo que un juego olímpico no se da todos los días y menos en tierras latinoamericanas. Mira, personalmente, a ver, comparadas con experiencias anteriores, es cierto que las distancias son muy lejanas y por ahí eso juega en contra en lo que son las evaluaciones posteriores. Ayer estuve más lejos, manejándome en charters de prensa, que ponen la reputación a otra disposición, cubrir a los leones por un lado y a la vela por otro, me demandó pasar más de 4 horas arriba de colectivos, ¿no? O sea, cualquier viaje no son menos de 30 o 40 kilómetros, y muchos de esos kilómetros por ciudad, entonces, digamos, el gran trastorno, o por ahí la mancha que se dejará en estos juegos, es respecto de las distancias. En cuanto a las estructuras, mencionaba hace un rato el accidente que hubo en la ciclovía, que va junto al mar, digamos, y que ocasionó la muerte de unas 2 personas hace un tiempo atrás. Respecto de cómo llegaron al evento, por lo menos en lo que he podido ver yo, la infraestructura está de acorde, digamos, o sea, han llegado en tiempo y forma, no se ve material dando vueltas. Las autovías o las autopistas protegidas también han llegado, las extensiones de las líneas ferroviarias también, ya. En ese punto han llegado. El Parque Olímpico realmente es una cosa maravillosa. Si bien es cierto que hay estructuras tubulares, que luego se han desarmado, pero los estadios Caroca 1, 2, 3, el de la Arena del Futuro, el ciclismo, las piletas de Mirador Fel, es una cosa maravillosa. Lo que se están realizando ahora nada sincronizado, Waterpolo también. La verdad es que las estructuras nuevas para estos juegos, realmente yo no podría criticar absolutamente nada. Bueno, estadios como el Olímpico, o el Maracaná, o el mismo Maracanicino. La verdad que yo creo que abiertamente, hasta ahora, que las circunstancias, salvo con esta mancha, que seguramente quizás nosotros estemos más acostumbrados a viajes extensos y a transportes públicos que quizás dejan algunos puntos para vencer, pero sí me parece que a la consideración de quienes vienen de afuera, de quienes vienen de Europa o de América, tal vez la mancha y lo que sucede como crítica de Brasil sea las largas distancias que permanentemente hay que recorrer para trasladarse de una ciudad a otra. Y yo bueno, esto lo planteo en función de manejarme dentro de esa burbuja que es estar acreditado, que manejo permanentemente el cáncer, que me manejo permanentemente en vías rápidas, en las autopistas o en algunas avenidas. Hay vías exclusivas que para la organización, por las que vamos nosotros, es mucho más denso todavía para el público común, para quienes quieren asistir por su cuenta a los eventos, que sí hay viajes en colectivo de 3 horas, y las distancias son realmente extensas y muy difícil de llegar a un evento a otro, y más cuando, por ejemplo, no está contemplado que el público general pueda volver de un estadio a las 12 o 1 de la mañana, que son los horarios en los que termina el último turno del básquet, y la verdad es que la gente quedaba literalmente tirada en el Parque Olímpico después de los partidos de los últimos turnos de Argentina. Bueno, Gastón, muchísimas gracias y hoy vas a estar ahí cubriendo a la selección de básquet. Sí, bueno, sí, estoy yendo camino allá, estoy en este viaje de 45 minutos de Copacabana hacia el parque. Sí, sí. Lamentablemente hay una frase que uno utiliza mucho, que estar en un juego olímpico es literalmente perdérselo. Claro. Si bien lo vive y lo ve de otro lado, no puede ni por asomo asistir a la cantidad de competencias que quisiera. De hecho, el único recreíto que me pude tomar por ahora fue ir a ver al waterpolo Brasil contra Grecia. La demora en el encuentro del potro me dejó uno de los más enormes sabores de mi vida, que es perderme la final de los 100 metros llanos de Bolt. Sí. Y bueno, con esa ilusión, vine con ganas de ver a Bolt y me lo perdí porque se superpuso con el partido de waterpolo, con el partido del potro, con la final de Elpo. Y era lo mismo, llegando al estadio, pero también piteando acá en el colectivo en humor. Y la verdad que mientras cubro básquet tengo que estar atento a otras cosas, cerrando un suplemento. Y después seguramente en algún momento de la noche habrá un viaje de 45, 50 minutos hasta el más alto porque fuera Está bien. Bueno. Así que calculo que no se lo agarraré pesado, pero bueno, podré ir en un ratito nacional a la selección argentina y después espero poder ver completo el partido de voleibol. Está bien, Gastón. Bueno, muchísimas gracias por este contacto allí desde Brasil y mucha suerte. Les mando un abrazo, bueno, mucha suerte, saludos a la audiencia y por gracias. Supuesto, adhiero a las palabras y un abrazo enorme a Rosabrú, una causa que uno ingresa a la facultad. Realmente se siente muy involucrado y bueno, lamentablemente pasan los años, cambian los contextos y pareciera complicarse la cosa. Así que bueno, un abrazo a Rosa y a quienes están viviendo un día particular. Dale, abrazo. Bueno, ahí pasaba la palabra de Gastón Lupi, profesor de la Facultad de Periodismo Deportivo, contándonos un poco cómo está la situación extradeportiva allá en Río de Janeiro. ¿Querés saber lo que pasa en los países vecinos? Escuchá Che Pana, miércoles de 17 a 18 horas. Conocer a Dios para poderle preguntar, porque este mundo bizarro lo hizo todo al revés. Pues mientras a algunos les dio mucho más de lo que pueden gastar, a muchos otros no les dio ni siquiera para comer. Porque hay millones de niños que no tienen que comer. Existen muchas personas que se bañan con billetes, se bañan con billetes, se bañan con billetes. Bueno, ahí estamos escuchando Millones de Niños, otro tema de El Tri, que habla bastante, es una banda que se inclina un poco por el altruismo, esto de procurar el bien a las personas sin nada a cambio, sin recibir nada a cambio, y especialmente con los discapacitados y con los niños huérfanos sin hogar que están en la calle, se comprometen mucho. De hecho, Lora, el cantante de la banda y líder, ha realizado muchas donaciones, festivales gratuitos, en forma de lo que él recauda lo destina directamente a comedores, a hogares, a distintas instituciones encargadas de alojar a estos niños huérfanos. Justamente eso te iba a decir, que en este tema en particular se enfoca de lleno en los niños y resalta un poco las desigualdades que hay, por un lado, que los políticos, el Vaticano también menciona en sí. Este tema, pese a su fanatismo, digamos, por la religión, cómo están llenados de oro, de plata, mientras que muchos niños ni siquiera les alcanza para comer. Él se pregunta por qué esas desigualdades y por qué esa pobreza para los niños. Exacto, porque hoy mencionábamos que eran muy religiosos, muy allegados a todas estas cuestiones del catolicismo, pero aún así no se casan con nadie. Porque acá, como decís vos, denuncian al Vaticano, denuncian con todo ese oro que tienen allí en Roma, pueden donar, aunque sea una parte, para destinar y darle de comer a tantos niños huérfanos. Latinoamérica se une en Chepara. Y ahora sí, está aquí sentado a mi lado nuevamente Juan Pagela, que me dejaste intrigado con esta efeméride que nos ibas a contar de acá, de la ciudad de La Plata. Sí, se trata de una historia de una casa que está ubicada en 30, entre 55 y 56, y es una casa donde funcionaba una imprenta clandestina de, sí, con un grupo de personas que eran los montoneros, y que digamos que ellos difundían información acerca de lo que estaba pasando con las desapariciones de personas. Claro. Y esta casa fue bombardeada por un grupo de jefes labonarenses, y murieron tres personas, entre ellas Clara Anaí Mariani, sí, con solamente 3 meses de edad. A partir de ahí, su abuela, Chicha Mariani, como la conocen todas, empezó una lucha inalcanzable por encontrar a su nieta. Y bueno, finalmente, después de 39 años, la pudo recuperar. Sí. Sí, y, sí. Y se reencontró con su nieta. Sí, es una situación, una efeméride que nos trae mucho al día de hoy, actualmente, en esta vigilia por Miguel Bru, que se llevará a cabo a partir de las 19 horas allí en la policía, en la novena, y justamente se da todo en un mismo marco, allí por la dictadura, los desaparecidos, y esta casa es un punto clave en esta historia. Claro. Sí, sí. Digamos que, bueno, la dictadura militar fue un proceso de querer invadir el pensamiento de mucha gente, y bueno, fue un blanco para la violación de los, claro, derechos humanos. Bien, exacto. Bueno, muchas gracias, Juancito. Y seguimos aquí al aire de Che Pana, 18 horas. Recordamos que nos extendemos un poquito más en el tiempo debido a que entramos más tarde al estudio porque se estaba realizando la entrevista en vivo de Estereotipo con Hernán Casiari. ¿Querés saber lo que pasa en los países vecinos? Escuchá Che Pana, miércoles de 17 a 18 horas. Al aire de Che Pana. Recordamos las redes sociales, Rodri, ¿te parece? Como que no, se pueden comunicar por nosotros a través del Twitter en @ Che Pana Radio, y también por Facebook en Che Pana. Bueno, ya se enfrió el mate, pero aquí tenemos. Sí, Beto. No te quejes, justo que pero llegué, bueno, llegaste justo tarde. Mate, bueno, no importa. Sí, no importa, sí, ya pasó. Hay temas más preocupantes para tratar caliente, aquí está en Che Pana. Sí, ¿nos querés actualizar un poco qué está sucediendo? No, bueno, en principio un poquito lo que hablábamos hoy. Digamos, hoy es un día muy caro para la sociedad platense. digamos, hace 23 años desaparecía Miguel Bru. Sí. En realidad no es un desaparecido más, es una persona que se lo llevan de una comisaría y bueno, no aparece, sí, su cuerpo nunca más, no se sabe, digamos, si lo mataron, si no lo mataron, digamos, evidentemente está claro que lo mataron, ¿no? Sí. Pero bueno, para la sociedad platense fue un golpe muy duro, ya que se dio en democracia, en esta joven democracia, 10 años llevaba. Bueno, y a partir de ahí, su madre y su familia, y una, digamos, el acompañamiento también de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, ya que él era estudiante de esta casa de estudios, emprendieron una lucha en búsqueda de justicia, de verdad. Sí. Y hasta ahora, bueno, sigue trunca, digamos, más allá de tener algunos condenados, haber ido por los jueces, digamos, hay jueces destituidos, con juicio político, ya se lo vamos a preguntar a Rosa. Bueno. Pero hubo fiscales también que quedaron apartados, sí, de la causa. Y bueno, y a partir de ello se armó la Asociación Miguel Bru, una asociación sin fines de lucro que se ha ocupado de brindar ayuda a un montón de familias que se acercan a la asociación con problemas similares, digamos, o por desaparición por la policía, claro, o en otros casos, digamos, no podemos olvidarnos de Sí, convengamos que el de Miguel Bru fue un caso que colmó el vaso, que rebalsó el agua y que en definitiva, a partir de que se dio a conocer y todas estas protestas, todas estas manifestaciones que se produjeron en la Facultad de Periodismo y distintas agrupaciones, otras personas con hijos desaparecidos o abuelas, claro, con se nietos acercando desaparecidos, a Rosa, digamos, salieron como un estandarte, exactamente. Claro. Mirna Sánchez, la esposa de Miguel Núñez, también es una compañera de lucha incansable de Rosa. Así que bueno, creo que la tenemos a Rosa enganchada. Sí, bueno, claro, eso es justo iba a presentar. ¿Y quién mejor que Rosa Bru para hablar sobre el tema? Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, antes que nada quería consultarte a ver cómo fue hoy tu encadenamiento y... Sí. ¿Qué fue lo que sucedió en verdad? Bueno, el encadenamiento era lo que nosotros estamos diciendo, pero esto hoy lo llevamos adelante con este reclamo de encadenarnos. Sí. Porque digo encadenamos porque vinieron muchas mamás a acompañar y encadenarse también. El reclamo venía siempre siendo del mismo, del cambio de fiscal, ¿no es cierto? Nosotros, sí, entendemos que el fiscal no tiene interés en la búsqueda de Miguel, de resolver esta situación, ¿no es cierto? Nosotros hace aproximadamente, bueno, ya seguramente pasaron 2 años, porque por ahí los tiempos me pasan más rápido de lo que uno se imagina, tuvimos tuve una audiencia con la procuradora de la corte, Falvo, y donde le planteé lo mismo. O sea, yo quería el cambio de fiscal, que es evidente el desinterés en esta causa. Bueno, en ese momento me dijo no saber qué hacer, que era un buen muchacho, a lo que yo le respondí que segura, yo no ponía en cuestionamiento si era bueno o era malo, sino simplemente que decía que no le interesaba encontrar a Miguel. Bueno, después hemos tenido algunos cruces bastante fuertes con el fiscal, y donde inclusive capaz que nos faltamos el respeto mutuamente, y lo que yo le pedía que él se excuse de la causa, ¿no? Claro. Que deje la causa, a lo que él me respondió, no me voy a excusar, no voy a dejar la causa. O sea, no iba a dar. Entonces, es dueño de la causa, él es el dueño de la causa, él es el que resuelve, él es el que decide. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos bastante limitados, ¿no? En un momento llegó a decirme que él no tenía por qué informarme a mí. Claro. Entonces yo le dije, bueno, te estás olvidando de que soy la mamá y soy particular damnificado en esta cuestión, ¿no? Así que, por ahí bajé un poco la guardia a decir, bueno, no me sentía bien, andaba con un problemita en un pie, tampoco tenía mucho ánimo de andar peleando, y bueno, uno, vos ves que pasa el tiempo y que este señor no hace nada. Eso, y comentándolo con las madres, con la mamá de Sebastián Bordón y Dolores de Monti, la mamá de Ezequiel de Monti, decidimos que, yo le decía, no sé si voy a poner una carpa, si me voy a encadenar, algo tengo que hacer porque este desgraciado no hace nada. Y bueno, enseguida surgió la idea, la mamá de Sebastián Bordón, de que nos íbamos a encadenar todas. Y bueno, así sucedió esta mañana, de encadenarnos, el apoyo. Y bueno, un apoyo realmente muy hermoso porque hubo mucha gente. Esto no estaba preparado, ustedes saben que no tenía difusión, era todo muy de boca en boca, así que más que valioso todo lo que pasó. Y sí, bueno, entregamos el fiscal general no se encontraba, muy rara vez. Si uno quiere hablar con el fiscal general, nunca está. Pero dejamos la nota y en un momento dije si no nos podía atender el secretario. Y desistí al instante porque dije, no, si me atiende el secretario van a dar ya por celebrada la audiencia esta que estamos pidiendo, así que dije enseguida que no, cambié de parecer. Y ahí estamos, ahora a esperar a que el fiscal general se digne a hacer lugar al pedido que estamos haciendo, ¿no? Sí, ese es como, digamos, para nosotros, para yo soy un poquito más grande que los chicos, que seguimos tu lucha de un poquito de antes, es como una lucha paralela, ¿no, Rosa? Digamos, pelear contra por la búsqueda de justicia y verdad. Parecen molinos de viento, exactamente, ¿no? por la aparición del cuerpo de Miguel. Y otra es una lucha paralela, el luchar contra la justicia, contra los palos en la rueda que pone, las pocas ganas de trabajar que ponen algunos jueces y fiscales. Y en esto, bueno, al principio no, que no bajes los brazos, digamos, porque en tus brazos estamos varios detrás de la pelea, ¿no? Justamente, es lo que no nos permite bajar los brazos, porque bien uno puede andar por ahí, puede tirar un poquito la toalla, como se dice, ¿no? Pero ahí están los amigos, donde te preguntan, bueno, ¿y qué está pasando con la búsqueda? Que no tenemos datos, no pasa nada, y tenemos un dato, y este fiscal no le interesa. Entonces ahora me está entreteniendo hace 3 meses, o 4, que me está entreteniendo con que están buscando el dueño de un Nextel, que hace aproximadamente 10 años o 12 años que tuvo este personaje, ese número, ¿no? Creo que es una tomada de pelo, es como para decirte, bueno, la dejo tranquila, la vieja de miércoles. como para que vos tomes, que como que se están moviendo. Sí, como que se están moviendo. Bueno, él, cuando uno va, siempre tiene una cámara Gesell para hacer. Así que es bastante. Bueno, Rosa, y contanos un poquito cómo sigue hoy tu día. Hoy está la vigilia ahí en la comisaría. Bueno, hoy ya estamos preparándonos para ir para el lado de la vigilia, para la comisaría novena, donde, bueno, una vez más nos vamos a encontrar, donde va a haber van a estar el Teatro por la Identidad, van a hacer una obra, también va a haber una radio abierta. Van a proyectar videos institucionales, o sea, sobre el trabajo que se vino haciendo y se está haciendo en la asociación. Y también va a estar la murga, la gran puta. Y seguramente, bueno, con la radio abierta, algún familiar nos pasará a contar cuáles son sus problemas y cuál es la lucha, ¿no es cierto? Rosa, ¿y cuáles son tus sensaciones al ver tanta gente que se une a tu reclamo, en especial, bueno, la Facultad de Periodismo es un lugar que siempre la acompaña? ¿Qué es lo que siente usted al ver tanto movimiento? Bueno, yo siento agradecimiento. Yo digo siempre que no me voy a cansar de dar las gracias, ¿no es cierto? De dar las gracias todo lo que se hizo desde aquella querida escuela de periodismo, ¿no es cierto?, donde los chicos, que van a ser los chicos toda mi vida, empezaron esta lucha, empezaron este movimiento a no bajar los brazos y no permitirnos sí. bajar los brazos, porque yo recuerdo que nosotros no teníamos teléfono, ellos tenían que venir hasta acá, caminar y venir hasta acá, y no te preguntaban si vos estabas cansada, si tenías ganas, si estabas depresiva, era tenés que ir acá, tenés que hacer, y así era como se hablaba en mi casa, ¿no? Ellos venían, hacían, de alguna manera programaban qué había que hacer y venían acá y tiraban las ideas y uno tenía que seguirlo. Así que si no hubiera sido por ellos, seguramente por todos los compañeros, las autoridades de la Facultad de Periodismo que tienen a disposición, seguramente nosotros hoy no estaríamos acá. Y como lo dije ayer, un día le pregunté a Quique, a un amigo, qué esperaba de Miguel. Y él decía que apareciera, que viniera, que volviera con muchos Miguelitos. Bueno, y siempre Rosa, me quedó esa frase, ¿no? Con muchos Miguelitos. Está bien. Y si no hubiera sido por todo este acompañamiento, por todo el apoyo que tuvimos siempre de la prensa, seguramente nosotros también estaríamos hoy pensando, ¿dónde estará Miguel? ¿Cuántos hijos tendrá? Y esperándolo, pobre hijo, que algún día aparezca, que venga, que llegue con sus Miguelitos, ¿no? Bueno, Rosa, muchísimas gracias. Le agradecemos la comunicación y estaremos ahí acompañando de las 19 horas. Cómo no, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, ahí pasaba la palabra de Rosa Bru, madre de Miguel Bru, desaparecido, que hoy a las 19 horas estará compartiendo ahí con una multitud muy numerosa una vigilia en reclamo a su hijo desaparecido en calle 5 y 59, ahí en la comisaría novena, donde justamente fue desaparecido Miguel. La voz de Che Pana es la voz de nuestra América. Escúchala en Radio Perio 23, todos los miércoles. De 17 a 18 horas. Bueno, mientras escuchamos los Minusválidos, el último tema que traemos de El Tri, esta banda mexicana. Y este tema, Rotti, si te parece, detallamos un poco de qué habla. Porque hoy anunciamos y recordamos y remarcamos, esa es la palabra que andaba buscando, sí. No me salía, esta lucha por la que el Tri se adhiere mucho y los Minusválidos, estos chicos discapacitados, son una de ellas. Citando un poco la canción, dice, sienten, vibran igual o más que tú o yo, tienen agallas. Es decir, que los toman como uno más e incluso se pone por debajo de ellos. Es otro de los temas y otra de las cosas que el Tri toca mucho en sus canciones. Y este es un disco específicamente dedicado a ellos, ya que se llama Una Rola para los Minusválidos. Sí. Y hay que decir también que no solamente desde sus temas, desde sus letras y en este disco en particular, le dedica a los discapacitados, a los sectores más carenciados y que esta sociedad también margina, sino que también de las acciones, porque el Tri, el cantante, como vos un poco lo remarcabas hoy, con donaciones de silla de ruedas y de claro. diferentes elementos necesarios, contribuye siempre, ayuda a estos sectores de la sociedad, de los que, bueno, la mayoría, la verdad, de los gobiernos muchas veces lo relega, e incluso la gente también, le da una posición secundaria y el Tri desde su letra y también desde sus acciones trata de colaborar con ellos. Excelente, Rodri. 17 minutos pasaron de las 18 horas y ha pasado un programa cargadísimo. Muy cargado. Che Pana recargado, volvió después de las vacaciones. Tuvimos a Gastón Lupi allí desde Brasil contándonos la situación. También la palabra en exclusiva de Rosa Bru en la antesala, podríamos llamarle, de esta vigilia que se realizará a partir de las 19 horas. Así que Che Pana volvió y volvió con todo. La verdad que sí, volvió con todo. Anticipábamos al principio, había ansiedad por sacar al aire el programa después de más de un mes fuera de Radio Imperio, volvimos y lo hicimos de gran forma. Bueno, así que volvemos a invitarlo, ya que Chepana se adhiere a esta protesta, a la vigilia por Miguel Bru, como reiteramos en muchas oportunidades a lo largo del programa, calle 5 y 59 desde las 19 horas. Están todos invitados a acompañar a Rosa Bru en su reclamo. Y como todos los programas mencionamos, recuerden que Latinoamérica es una sola. Entonces decidimos unir todas las voces en un mismo programa, en Chepana.